aunque no te escuche, háblame. Mírame, aunque no me veas, mírame, porque yo te siento desde el universo hasta el final. Háblame, no me ignores, solo háblame. No me creas lejos, siénteme. Estoy muy cerca, solo siénteme. Porque el día es corto y la noche invita a olvidar que fuimos uno y nadie más pudo reemplazarnos. Resistiré hasta que termine este dolor. Solo siénteme, porque el día es corto y la noche invita a olvidar que fuimos uno y nadie más. Vivo eternamente en ti. Unidos, pero quiero.